Mi nombre es Daniel Esquivel. A mí me detuvieron en las calles de la colonia San Rafael. Yo iba con dirección al metro San Cosme. Pues al parecer hubo una criminalización de la juventud y de los aspectos físicos. Me detuvieron con el argumento de que yo iba a destrozar un Oxxo y que lo iba a robar. Al momento en que nos llevan al Oxxo, el tendero dice que no hubo nada. Y entonces de ahí pues nos trasladan a la glorieta de Colón, ¿no? Donde nos reúnen con mucho más jóvenes que estaban ahí siendo detenidos y nos trasladan al MP50. El policía cuando nos gritó, deténganlos, todos los jóvenes que estábamos ahí corrimos. El policía estuvo siguiéndonos, había policías en motocicletas y policías en patrullas, nos estaban correteando. Y el policía en un momento me apuntó con su pistola de frente y marcó el alto y me pidió me parara. Me jaló el cabello de manera, pues creo que no normal, y me tiró al piso, me sometió y me mantuvo ahí un tiempo hasta que me subió a la patrulla. No, fue prolongado. Primero nos estuvieron dando vueltas en las calles de la colonia, se detuvieron un rato en una calle que desconozco y ahí me cambiaron a otra patrulla junto a otro compañero que también fue detenido y ahora ya también fue liberado. De ahí nos llevaron al Oxxo y del Oxxo nos llevaron a la glorieta de Cristóbal Colón. En la glorieta de Cristóbal Colón estuvimos alrededor de unos 15 minutos detenidos hasta que recibieran órdenes. De ahí nos llevaron al MP, en el MP nos bajaron a 19 compañeros, entre los cuales había 5 menores de edad. Era un caos, ellos no sabían qué estaban haciendo, nadie sabía quién había traído a quién. Todos preguntaban que quién había traído y al final, en una idea muy loca, ellos dijeron, pues yo traía 5 y escogían, ¿no? Así, pues dame estos 5, dame, yo traía 4, yo me llevo estos 4 para la presentación. Después, durante todo el proceso del MP hasta el traslado al reclusorio, ¿qué era lo que les decían? ¿También había maltrato? ¿Qué es lo que pasaba? Sí, pues a mí me querían entrevistar un policía de investigación. Yo ejercí mi derecho de no hacerlo hasta que estuviera mi abogado. Entonces nos estuvieron violentando psicológicamente, queriendo que yo hablara acerca de cosas que ni sabía ni quería. Hubo técnicas de shock en algunos compañeros que los estaban tratando de quebrantar mentalmente para que pudieran hablar o decir cosas que ellos querían. Y en lo personal también me aislaron por un tiempo, ¿no? Hasta que pudimos comunicar este hecho a compañeros de la misma administración del MP y entre ellos se regañaron y nos regresaron con los compañeros con los que habíamos sido detenidos. Finalmente, ¿cómo sale este proceso legal? Sí, nos dicen que estamos absueltos por falta de elementos. Esa es la situación jurídica. Pues que muchas gracias, ¿no? Que hemos aprendido que así como en el jardín hay muchas flores y ninguna de ellas se pelea, pues nosotros también este jardín que es nuestra madre tierra, pues ¿por qué habríamos de pelearnos teniendo tantos pensamientos distintos, ¿no? Eso nos debería de complementar como ahora lo vemos, ¿no? Hicimos la unidad y el pueblo es el poder, ¿no? El pueblo es el poder.